Yeah, Raista, people, con Afa Grand Style, Málaga. Aquí el más tonto chilla y el más listo se calla. Cuenta lo que debe y nunca se explaya. Es conciso y no falla, después seguirá su camino. Tranquilo, vaya donde vaya. He descubierto que la gente no siempre es como dicen ser, cambian de forma. ¿No lo ves? ¿Tienen algo que perder? Ja. ¿Y qué le vamos a hacer si de todo hay que comer? Tengo tanta rabia metida en el cuerpo que algún día voy a estallar. Como que me llamo Alberto, brazos ahora están cerrados y antes siempre abierto. La vida es muy puta, dime que no es cierto. La vida no me ha enseñado, la vida me enseña que con un paso en falso fácil te despeña. Cuando seamos viejos no tendremos greña, pero si el cuerpo curtido de recibir tanta leña hasta la polla de tantas cosas raras, de tantas cosas malas que como el agua a mí me calan. Hoy puedo afrontarlas y zanjarlas. Por eso te digo que la experiencia hay que guardarla. Aquí la experiencia es beneficencia, nunca deficiencia. Siempre estará contigo. Si no sabes usarla será como un castigo. Mi memoria es mi mejor amigo. Aquí la experiencia es beneficencia, nunca deficiencia. Siempre estará contigo. Si no sabes usarla será como un castigo. Mi memoria es mi mejor amigo. Hoy no me siento lleno, puedo mirar al cielo y solo con las nubes ser sincero. Hoy me siento mal, en mi espalda hay un puñal. Si me observas atenta, lo notarás. La vida te da palos y no miro atrás. Lo pasado, pasado está. Que para algo se invirtió el tiempo, chaval, para que las cosas pasen y las puedas asimilar. Asimila lo que pasa a tu alrededor, porque si no te vas a quedar con esa cara. Mira lo que pasa, la vida pasará, nunca esperará. Actívate ya, porque si no te arrepentirás. No dejes pasar la oportunidad, la experiencia hablará. De los errores también se aprende.